Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este subprograma Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso saludo para ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones de lo alto. Estaba pensando en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, aquí podemos decir que esto está mostrando la justicia de Dios. Dios es justo. Ahora, pero piensa tú por un momento. Imagínate, encontramos a una persona que está sufriendo y esa persona empieza a hablar en contra de Dios. Mira, yo no soy tan malo. Resulta que Dios... ¿Cómo puedes decirme tú de que Dios es bueno, que Dios es justo? Resulta que yo he tratado de ser lo mejor posible y estoy sufriendo injusticia por esto, estoy enfermo, tengo problemas aquí, ¿y cómo me puede decir que Dios es justo, que Dios es bueno? No entiendo a Dios, ese Dios del cual tú me estás hablando. ¿Qué dices a eso? Bueno, el texto está referido a los antecedentes que en algún momento van a estar claros para todo el ser humano. Lamentablemente nosotros no vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nuestros ojos perciben algunas situaciones, nuestros sentidos lo perciben, pero no vemos efectivamente lo que está sucediendo más allá de estos sentidos. Y Apocalipsis lo que está contando efectivamente es que en algún momento este juicio será abierto a los ojos humanos y vamos a percibir algunas cosas que quizás en la vida no percibimos y fuimos medios adelantados, torpes quizás en dar algunos juicios referentes a las personas. Bueno, yo creo que lo que te estaba diciendo anteriormente en relación a que uno puede estar ofuscado con Dios por lo que está aconteciendo, y en una situación así, pudiera ser de que la otra persona, por tratar de defender a Dios, que es lo que estaba haciendo Elifaz, diga o emita algunos juicios que no corresponden. Pudiera ser que cayera en eso, porque como te decía anteriormente, si alguien te dice, mira, Dios es injusto, Dios ahora, ¿por qué me castiga? A lo mejor tú le entraría a decirle, pero mira, tú eres culpable por esto, esto, esto, y esto que estás sufriendo es causa de lo que tú mismo has hecho. Entonces, en esa situación, Job no lo había dicho. Pero tenemos que ver también, hay ocasiones en que la persona empieza a prácticamente defenderse de Dios, porque Dios me está atacando, Dios es injusto, a los malos no les pasa nada, prosperan, y resulta que yo que estaba tratando de acercarme a Él, parece que mientras más me acerco, peor me va. Aquí en el capítulo 12, otro texto que tenemos para comentar, está hablando de que Jesús iba por los sembrados en el día de reposo y sus discípulos vinieron y tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Aquí hay un juicio que se da justamente anticipadamente sin conocer algunos antecedentes. Y Cristo condena la ceguedad de los fariseos por la supuesta violación del sábado. Fíjate, supuesta violación del sábado. Para ellos estaban trabajando. Estaban cosechando, ¿no es cierto? Estaban haciendo un trabajo que no debía hacerse en sábado, pero las Escrituras le dan la razón a Jesús y él pone como argumento las Escrituras en relación a cómo debe hacerse la verdadera observación del sábado. Te fijas, aquí hay un juicio también anticipado a los discípulos y Cristo da unas palabras que a veces nosotros nos confunden, pero él, como por ejemplo, él dice, mira, yo soy el rey del sábado, yo soy el que cuido, yo soy el que lo hice, y si el Señor del sábado está con ellos, entonces, ¿qué problema hay? Ahora, y eso nos pasa muchas veces cuando tratamos algunos casos, quizás en las comunidades que tenemos, que nuestro juicio es un poquito apresurado, en relación a cuánto sabe esa persona del antecedente que nosotros lo estamos juzgando. Recordad la palabra de nuestro Señor Jesucristo, allí dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Tenemos que recordar que el Señor aquí le está diciendo, no que dejen de diezmar, de ser meticulosos, de ser cuidadosos en lo que estaban haciendo, sino que así como hacían eso, también tenían que tener cuidado en lo otro, en aplicar, en mostrar misericordia y amor para a quienes estaban juzgando. Sería bueno hacer una mirada a los capítulos 4 y 5 que hemos conversado acerca de cómo Elifaz enciende la problemática de los juicios anticipados. Reprueba a Job por la irreligiosidad que él tiene y se olvida de que es un hombre que hacía sacrificios, oraba por sus hijos. Fíjate qué contraste se presenta, porque al parecer algo faltaba aquí. Yo creo que Job no estaba publicando que todos los días, o cuando hacían fiesta, o siempre le hacía sacrificios para que Dios los perdone. Eso no lo estaba publicando, pero ellos estaban haciendo un juicio anticipado en relación a eso, especialmente Elifaz. Y sus palabras en realidad son hirientes. Si usted ve el capítulo 5, va a encontrar que son hirientes para un hombre que en realidad no era así como él lo estaba juzgando. En el caso de Elifaz, yo creo que era bien intencionado, en cierto modo. O sea, la intención de él era, sobre la idea de que él estaba tratando de hacer recapacitar a Job. Porque si Job tenía algo por ahí, algo oculto, algo que no había confesado, bastaba con que pidiera perdón y se apartara de eso y el asunto se solucionaba. Pero porque él no le cabía en la cabeza de que Job estuviese sufriendo sin ningún motivo, por nada de lo que estaba aconteciendo. O sea, sin que hubiese hecho nada a él. Y creo que en ese caso, no sé si decirlo, pero creo que cualquiera de nosotros a lo mejor habría hecho lo mismo, tratando de hacer recapacitar. Porque hay personas, tú seguramente te has encontrado con personas que no quieren reconocer su problema. ¿Eh? Y van sobre lo mismo. No, es que yo... Pero mira, escúchame, tú hiciste esto. No, es que no puede ser. ¿Eh? Entonces, en ese caso, Elifaz, yo pienso que estaba actuando como lo haría cualquiera de nosotros, tratando de poner a Dios en alto, la justicia de Dios. Dios no se equivoca, Dios es justo, Dios no puede permitir algo que sea en contra de esa justicia. Y en este momento, Dios lo estaba permitiendo. Fíjate que interesante cómo termina el capítulo 5 en relación a lo que tú conversas allí. Dice, he aquí lo que hemos inquirido, o sea, todo lo que dijimos, lo que hablamos, sí, las reflexiones, dice, lo cual es así, o sea, se aprueba como que está correcto. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Son palabras bastante fuertes en relación a la postura que tiene Elifaz. Él se cree habíamos dicho que posiblemente sea el mayor del grupo, pero no era muy inteligente en relación a cómo a tomar el problema, cómo hablarle a este hombre que en ese instante estaba sufriendo. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.